Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta transmisión especial junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Seguimos avanzando en el estudio del Espíritu Santo en concordancia a muchas actividades. Puntualmente ahora vamos a trabajar o a tratar la temática del Espíritu Santo y la Iglesia. Hemos definido lo que es Iglesia, es un conjunto de personas que tienen ciertas normas, que siguen al Jesús como su único guía, y a veces esa identificación hace que se necesiten muchas, digamos así, cualidades, actividades, organizaciones, y vamos a encontrarnos con una sorpresa. Quizás no es sorpresa, que es el Espíritu Santo en realidad el que dirige a su Iglesia y le da la capacidad para trabajar unidos. Es interesante lo que nos dice precisamente el apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesios ahí en el capítulo 4, en los versos 3 al 5, donde dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Yo creo que es importante que nosotros veamos esto de la unidad de la Iglesia. El único que puede unirnos es precisamente el Señor Jesús, es nuestro Dios. Claro, este tipo de unidad que se produce acá es justamente como él habla, dice: esfuércense de veras, empéñense, ¿no es cierto?, como dice solícito, pero en la unidad del Espíritu, y él coloca allí, presenta siete asuntos que proceden a esta unidad como vínculo en la paz. Uh-huh. Y las has mencionado allí en el texto al leerla. Y el Espíritu Santo nos une en realidad con Cristo, porque lamentablemente la raza humana ha ido en un camino en que se desvía de la verdadera unidad y a veces comete errores justamente por eso. Y aquí en los textos siguientes, tengo algunos textos yo acá, por ejemplo, Efesios 5:23. Es una ejemplificación de cómo esa unidad debe darse, porque el marido es cabeza de la Iglesia, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Es interesante este texto porque creo que nos ayuda un poco mejor a entender lo que está diciendo, pero también nos ayuda en el sentido del matrimonio, Creo que tiene esas dos aplicaciones. Claro, tiene las aplicaciones. Pero en el caso de la Iglesia, interesante, claro, porque sí. Él nos dice que esta es la Iglesia que está de alguna manera, tiene esa misma relación. Fíjate que es lindo ejemplificar eso, porque yo me imagino que la Iglesia se siente tranquila, se siente sosegada porque tiene un esposo que le va a suplir todas sus necesidades, todo lo que ella se proponga en la vida, está al amparo de uno que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Es interesante eso. Y yo creo que Pablo, hablándole a los de Efesios, también le dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. O sea, es, por un lado, tiene extraordinariamente el poder del Espíritu Santo, y por otro lado, una responsabilidad muy grande como Iglesia, como cuerpo, para llevar adelante la misión que tiene estando aquí en la tierra. Así es. Y el mismo Pablo ahí en los Efesios capítulo 2, versos 20 en adelante, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, este texto tiene otros antecedentes más, por ejemplo, cuando él dice allí en Efesios 2:18, dice: porque por medio de él, o sea, fíjate que actúan aquí la divinidad completa actuando en esto de la Iglesia, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos, mira la diferencia que hace él, catalogándolos no como extranjeros, dice, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué lindo esto, reencontrarse con una familia. sé si te ha pasado a ti o has conocido casos de personas que buscan a su familia, sí, claro. A veces a la madre, que sé yo, por alguna circunstancia no la tuvieron, y se reencuentran. Es un momento muy grato. Y aquí Dios dice, mire, ustedes estaban sí como extranjeros, estaban fuera de este grupo maravilloso que deberían estar nunca haber salido, pero ahora Él los reúne y Él los dirige por medio del Espíritu Santo, actuando en las personas. Y hay ciertos atributos que también colaboran con la unidad de la Iglesia. Y Pablo, escribiendo a los Colosenses, ahí en el capítulo 3 de su carta, los versos 12 al 14, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo es estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y yo creo que todos nosotros debemos aspirar precisamente a estos atributos. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. El Espíritu Santo está dispuesto. ¿Cuán dispuestos podemos estar nosotros? Ahora, este texto, aquí hay varios textos en realidad que estamos tratando de conversar. Aquí dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. Tú hablas aquí de una serie de características de este grupo de personas. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, fíjate, Dios viene a morar con nosotros, pero es el Espíritu el que prepara este corazón, prepara este ambiente, prepara esta casa para que el Dios mismo more con nosotros. Y eso es algo extraordinario, es algo que en realidad nos debería hacer pensar la maravillosa obra del Espíritu Santo en la Iglesia, en sus, no en el edificio, porque el edificio es un lugar para reunirse. Es el templo. Es el templo. A veces, claro. Confundimos templo con iglesia. La iglesia son los miembros. El templo es el lugar físico donde se reúne la Iglesia. Claro, y aquí aparecen algunos conceptos, por ejemplo, cuando dice, mira, solícitos, como decíamos al comienzo, solícitos, o sea, váyanse presurosos a hacer esto, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, cuando tú de improviso encuentras algunas discusiones dentro de una iglesia, uh-huh, y que están haciendo separación entre las personas, algo está pasando, no está actuando el Espíritu Santo en las personas, porque el Espíritu Santo tendría que unirnos en una misma fe, en un mismo conocimiento, en una misma actitud, y nos daría la humildad para aceptar cuando algunas cosas no están de acuerdo a nosotros, a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Por eso es que es importante esto del Espíritu Santo obrando en la Iglesia. Y una de las características precisamente de la Iglesia es que todos están unidos en un mismo pensamiento, con un mismo propósito. A todos los une el mismo amor hacia nuestro Señor Jesús. Entonces, siendo así, no debería haber divisiones, pero el enemigo se encarga de que las haya. Exactamente. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Como seguidores de Cristo deberíamos estar deseosos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De toda manera posible, sin comprometer lo que no puede ser comprometido, debemos buscar unidad en la comunidad de creyentes. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.